Bello. Es consultor en materia de software libre y regulación de propiedad intelectual para el Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC, consultor para la Pontificia Universidad Católica de Chile para la realización del informe que propone un marco normativo para el uso de software libre en la administración del Estado. Es consejero del Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP, además de ser parte del Comité Consultivo Nacional de la Estrategia Digital de Chile. Creo que con esto y sin más preámbulo, le vamos a dar inicio a la conferencia del doctor Claudio Ruiz Gallardo. Bienvenido y muchísimas gracias. Bienvenido y muchísimas gracias. Bien, eso está todo ok, se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Ok. Primero que todo les quiero dar la más cordial bienvenida. Quiero agradecer a la gente de Seitel por la invitación. Y para mí es un agrado poder contarles un poco nuestra experiencia y contarles un poco cómo es esta idea de llevar el copy fight o llevar la lucha de los derechos de autor por un sistema de propiedad intelectual más equilibrado y más justo desde la sociedad civil hacia la agenda legislativa. Bien. El título de la presentación, como ustedes ya lo saben y como lo pueden suponer bastante bien, es precisamente ese, ¿no? Llevando el copy fight a la agenda legislativa. Deme un segundo, quiero ver si es que puedo hacer más pequeña esta presentación. ¿Será posible, moderadora, hacer esto un poco más esto, digamos, un poco más pequeño para poder verlo completo? ¿Sí? O si no podemos seguir, pero da igual. Sí, un momento. Si quieres puedes continuar, si quieres, pues, vamos a ver qué podemos hacer por acá. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces el título de la presentación es esto que yo les digo, ¿no? Llevar el copy fight o la lucha por un sistema de propiedad intelectual más equilibrado y más justo hacia nuestra agenda legislativa. Antes de comenzar en materia propiamente tal, hay un montón de errores más o menos comunes que muchas veces se hacen presentes en la discusión en materia de propiedad intelectual en nuestra región. Y estos errores tienen que ver con una serie de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, decir que el derecho de autor es un derecho para los artistas, ¿no? Muchas veces nosotros hemos escuchado probablemente en nuestros países el decir que los sistemas de propiedad intelectual son sistemas que permiten de alguna forma ser un sistema de derecho laboral para los cantantes, para los artistas y para los intérpretes. Pero la verdad de las cosas es que la experiencia internacional e incluso más el origen mismo de los derechos de autor supone precisamente la dirección contraria, que los sistemas de derechos de autor son bastante más que eso, sino que son sistemas que pretenden de alguna forma regularizar y de alguna forma enfrentar normativamente el problema de la creatividad en Internet. El segundo error común que existe en este tipo de materias tiene que ver con esta frase, ¿no? El derecho de autor es un derecho para los titulares de derecho de autor, ¿no? Es bastante común en nuestros países escuchar cuando existen cierto tipo de debates en torno a la materia, que lo único importante cuando regulamos los derechos de autor sería entregarle cada vez más protección a los titulares de derechos de autor, a los autores, a los cantantes, a los intérpretes, a los poetas, etcétera, sin considerar en caso alguno los derechos del público. Entonces, el segundo supuesto y el segundo gran error, como yo te explicaba, es que está en la presentación, que dice que el derecho de autor no es un derecho de los titulares de derechos de autor, sino que es un derecho que es bastante más complejo. Es un derecho que, por un lado, debe apuntar a la protección de los derechos de los titulares, sin ninguna duda, por supuesto, pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, debe estar pensado en la regulación de los derechos del público. Es imposible sostener, por tanto, un sistema de propiedad intelectual sin considerar los derechos de acceso a la cultura y acceso al conocimiento. Bien. Lo primero que tenemos que despejar es en qué consiste, ¿no?, esta idea del copyright, ¿no? Y ya les he propuesto que la presentación tiene un poco que ver con esto, ¿no? Tiene un poco que ver de compensar un poco el de llevar este copyright a la agenda legislativa. Y la respuesta respecto de qué es lo que es el copyright es que el copyright en general es una tendencia mundial o un movimiento a nivel global que tiene como objetivo la lucha, como lo dice el nombre, hacia un sistema de derechos de autor más equilibrado y más justo. Es decir, es un sistema que pretende de alguna forma volver a ir, doblarle la nariz, si uno lo quiere, ¿no? Doblarle un poco la nariz a un sistema de propiedad intelectual que durante los últimos 40 o 50 años ha estado pensada sobre todo en la ultraprotección de los derechos de autor, en cada vez más aumentar los derechos frente a las infracciones, en cada vez aumentar los delitos frente a determinados hechos, sobre todo en Internet, y aumentar los plazos de protección, ¿no? Esta es como la gran tendencia en los últimos 40 años. Y por tanto, el copyright, de alguna forma, es un movimiento que intenta enfrentar ese problema, diciendo que los derechos de autor, como yo les explicaba hace un rato atrás, suponen, claro, la protección de los derechos de autor, pero al mismo tiempo garantizar de alguna forma derechos para el público. Y la segunda pregunta, ¿no?, que surge a continuación es ¿por qué un copyright? Y la respuesta a esta segunda pregunta tiene que ver con que hay una tendencia mundial, ¿no? No solamente en los países de nuestra región, sino que en el mundo, una tendencia hacia la sobreprotección de estos derechos de autor. Pues ya se los voy a contar más adelante. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, y cuando yo les estoy contando respecto de este necesario equilibrio, el equilibrio debe estar dado, por supuesto, por la necesaria protección de los autores, ¿no?, de los creadores de obras intelectuales, lo que es muy importante. Es imposible pensar un sistema de protección del derecho de autor sin pensar en los intereses de los autores, sin ninguna duda. Pero al mismo tiempo que considerar el interés de los autores, debemos también considerar el interés de la industria, por supuesto. Los derechos de autor de alguna forma también suponen, ¿no?, ciertas garantías normativas para el desarrollo de industrias culturales alrededor de estas obras creativas. Pero al mismo tiempo, y el tercer grupo de personas, o el tercer grupo de gente que debe estar involucrada en la regulación de los derechos de autor y que es probablemente el más olvidado, son los derechos del público, ¿no? Cada vez que nosotros pensamos en derechos de autor, probablemente estamos pensando en la protección de los derechos de los autores o de los derechos de la industria, como pasa en el caso norteamericano. Pero no pensamos de la misma forma, o no le damos la misma importancia, a los derechos derivados del acceso al conocimiento y el acceso a la cultura. Por tanto, si uno quisiera ilustrar esta gran tendencia mundial de la cual yo les hablaba, esta tendencia podría estar dada porque cada vez más tenemos más protección a los derechos de autor, cada vez que se le hacen cambios a nuestras leyes de propiedad intelectual, estos cambios están pensados en aumentar estos estándares de protección. Estos cambios también están pensados cada vez más en aumentar las penas frente a las infracciones de derechos de autor. Pero al mismo tiempo, si se fijan, esta tendencia no solamente está pensada en aumentar la protección y en aumentar las penas, sino que también esta tendencia mundial está pensada en disminuir los sistemas de excepciones y limitaciones al derecho de autor. Y esta tendencia también se puede ilustrar desde la perspectiva de disminuir también, ¿no?, el dominio público asociado, ¿no?, el patrimonio cultural común, aquel grupo de obras que ya no están sujetas a la protección de los derechos de autor. Por tanto, uno de los temas más relevantes, ¿no?, que surge a continuación tiene que ver con la diferencia de los titulares de derechos de autor y los autores, por otro lado. Muchas veces son lo mismo, pero desde el punto de vista del carácter regulatorio de esta materia, la verdad es que la diferencia es bastante sustantiva. Cuando nosotros sacamos una fotografía, por ejemplo, nosotros somos los autores y al mismo tiempo titulares de derechos de autor. Pero a diferencia del caso de la fotografía, si es que nosotros quisiéramos, por ejemplo, publicar un libro, ¿no?, o sacar un disco a través de un sello discográfico multinacional, lo que va a suceder es que por medio de un contrato de cesión de derechos, nosotros como autores nos vamos a desprender de ciertos derechos, se los vamos a entregar a un tercero, ¿no?, sea una editorial, sea un sello discográfico, y por medio de ese contrato de cesión nosotros vamos a seguir siendo autores, pero ya no vamos a ser titulares de los derechos de autor. Y por tanto, por medio de esos contratos, lo que sucede habitualmente es que nuestros autores no son los titulares de sus derechos de autor. Por ejemplo, si yo quisiera conseguir la autorización de canciones de, qué sé yo, Víctor Jara, para hacer qué sé yo, un compilado de canciones, o hacer un remix, o lo que sea, no debo, no, no tengo, no, digamos, el titular de los derechos de autor de las canciones de Víctor Jara no es Joan Baez, su viuda, tampoco son sus hijos, ni tampoco una fundación alrededor de él, sino que probablemente los derechos de autor de sus obras musicales van a estar dadas en Miami por en alguna oficina de algún sello discográfico multinacional. Por tanto, por un lado están los intereses de los titulares de derechos de autor, que son de estas industrias culturales alrededor de las figuras de las obras intelectuales, y por otro lado están los intereses de los autores. Si ustedes lo miran de esa forma, nos podemos dar cuenta que los intereses de los autores, los intereses de los creadores culturales y los intereses de las industrias culturales consagradas a través de estas figuras, los titulares de derechos, no son siempre los mismos, a pesar de lo que muchas veces nos intentan hacer parecer, ¿no? Y esto va a ser especialmente importante como vamos a ver más adelante. Y les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que de alguna forma grafica esto que yo les estoy contando, esta tendencia mundial, ¿no? Cada vez tener mayor protección, cada vez aumentar las penas y cada vez que se puede reformar la ley, disminuir las excepciones y limitaciones y disminuir el dominio público asociado. Y el ejemplo tiene que ver con excepciones para bibliotecas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, esa es la sigla que agrupa a esta organización multinacional, el año 2008 emitió un informe muy interesante respecto de precisamente excepciones para bibliotecas. Las excepciones al derecho de autor son aquellas autorizaciones que entrega la ley para que nosotros como público, o en este caso las bibliotecas, puedan hacer determinadas utilizaciones de obras intelectuales sin requerir un pago por parte de los titulares de derecho de autor. Por ejemplo, el derecho de cita es una excepción. Bien, la OMPI hizo un estudio que publicó el año pasado, en el cual hace un análisis a nivel global, ¿no?, de cuál es el estado del arte respecto de excepciones y limitaciones pensadas en bibliotecas. Y uno de los resultados más interesantes que tuvo este informe de esta organización es lo siguiente. Una serie de países, ¿no?, como Burundi, como Burkina Faso, Argentina incluso, Camerún, Costa Rica, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Haití. Disculpen que si se ve mal el PowerPoint, pero bueno, son problemas míos, probablemente por usar Mac y no usar Windows, ni tampoco Linux. Haití y también Chile comparten algo en común, tienen algo en común, que claramente no es la lengua, claramente no es el continente, claramente tampoco es el ingreso per cápita. Lo que comparten estos países es que según el informe del año 2008 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ninguno de estos países cuenta con un sistema robusto de excepciones para bibliotecas. Es decir, ninguno de estos países, de hecho en el caso chileno, la palabra biblioteca ni siquiera aparece una sola vez en la ley de propiedad intelectual. Y por tanto, todas las cosas que nuestras bibliotecas hacen son absolutamente ilegales, son absolutamente ilícitas, ¿no? Por supuesto que esta situación, la situación de tener un sistema de derecho de autor que solamente está pensado en la protección de los intereses de titulares de derecho de autor en detrimento de los intereses del público, es absolutamente vergonzoso. Es una situación que, digamos, de alguna forma no resiste análisis desde el punto de vista de este equilibrio necesario, del cual yo les hablaba en un principio, entre los intereses de los titulares de derecho de autor y los intereses del público. Es por eso que un poco esta realidad es la que explica la existencia y la aparición de movimientos como el copyright, del cual les hablaba en un principio, ¿no? Que de alguna forma se podría definir como, en general, como un análisis crítico del derecho de autor. El copyright, en general, lo que intenta hacer es hacer un análisis un poco más profundo respecto de las causas, ¿no?, que suponen esta nueva realidad en la cual somos todos delincuentes. Un análisis respecto de las razones por las cuales existe el derecho de autor. Y de alguna forma proponer, ¿no?, dar un paso adelante y proponer situaciones diferentes a las que están reguladas actualmente. Por supuesto, como ustedes pueden suponer, el copyright también está sujeto a un montón de supuestos errados, ¿no? La primera pregunta que uno se hace, o que muchas veces se hace cuando uno habla respecto de este copyright, de este sistema, digamos, o este movimiento, ¿no?, por la reforma de los derechos de autor, es que en general entidades de gestión colectiva y agrupaciones multinacionales como de sellos discográficos o de titulares en general de derechos de autor, apuntan a que estos movimientos van en contra de los derechos de autor, que pretenden eliminar los sistemas de derechos de autor, ¿no? Y la respuesta frente a eso es que es absolutamente falso. Lo que intentan hacer los sistemas de copyright o esta lucha por un sistema de derechos de autor más equilibrado es precisamente lo contrario, es confiar en el derecho de autor. Confiar en el derecho de autor como una herramienta para efecto de poder, de alguna forma, garantizar a los creadores intelectuales la posibilidad de poder explotar comercialmente sus obras, pero al mismo tiempo y con la misma fuerza garantizar ciertos elementos de acceso por parte del público. Una segunda pregunta respecto del mismo tema, con que, mire, muchos dicen estos sistemas, digamos, alternativos, estos sistemas de licencia o estos sistemas de excepciones más amplios para bibliotecas, etcétera, no responden a la idiosincrasia de nuestros países en vías de desarrollo, sino que responden de alguna forma, sostienen estos grupos, a ciertas necesidades de un sistema norteamericano de derechos de autor, ¿no? Y la verdad es que eso tampoco es cierto, por distintas razones, algunas que van de la mano con los avances en general de los sistemas de regulación en el mundo, ¿no? Que de alguna forma los procesos de globalización tienden a unir antes que separar estas grandes diferencias. Y por otro lado, porque la existencia, digamos, de esta unión entre sistemas jurídicos también es algo súper positivo para la gente, para el público en general. Y la tercera objeción que se le hace a esta idea del copyright es que algunos dicen, mire, los sistemas de licenciamiento, Creative Commons, GPL, etcétera, solamente son útiles para amateurs, dicen ellos. Solamente son útiles para personas que no se ganan la vida, ¿no?, haciendo o creando obras intelectuales. Y la verdad de las cosas es que la experiencia en los últimos 5 o 10 años apunta también a lo contrario. Los sistemas de copyright no pretenden ni eliminar los derechos de autor, no pretenden insertar ciertas cláusulas del sistema norteamericano en nuestras legislaciones, ni tampoco está pensado solamente en aquellos que no se ganan la vida profesionalmente con la creación de obras intelectuales, sino que por el contrario, pretenden darle la vuelta de tuerca a un sistema que está pensado solamente en la protección de los intereses de titulares de derechos de autor en detrimento de los intereses del público. Y al final, si es que hay un concepto que engloba esta idea del copyright, es la idea de volver a un equilibrio normativo, ¿no? No eliminar los derechos de los titulares de derechos de autor, no hacer un derecho de autor pro el público, sino que hacer un derecho de autor equilibrado, un derecho de autor que al mismo tiempo que proteja los intereses de los autores, proteja también los intereses derivados del acceso por parte del público. Ahora, hasta aquí todo parece bastante fácil, ¿no? Y hasta aquí probablemente estamos todos de acuerdo en que tenemos un sistema desequilibrado, un sistema injusto de propiedad intelectual y un sistema que de alguna forma es necesario cambiar. Pero, y aquí entro ya en materia respecto de la presentación que quería compartir con ustedes, es que en general y en nuestros países existen bastante movimientos en torno al copyright. Existen un montón de movimientos que están pensados precisamente en plantear críticamente los problemas derivados del derecho de autor, del derecho de autor tal cual como nosotros lo conocemos. Pero en nuestros países, lo que no ha sucedido es dar el paso adicional. Lo que no ha sucedido es llevar, ¿no?, esta reflexión crítica respecto al derecho de autor desde la problemática hacia la solucionática. Es decir, hacia la propuesta normativa, hacia la propuesta legislativa respecto de cómo nosotros, como sociedad civil, creemos que debiera ser un sistema de derecho de autor justo y equilibrado. Y aquí un poco en la cual le voy a contar una historia y una experiencia que creo que puede ser muy interesante para la discusión posterior. Como ustedes saben, y la presentación lo hizo patente, ¿no?, yo soy el director de la ONG Derechos Digitales, una organización chilena sin fin de lucro, que entre otras cosas pretende la defensa y la promoción de los derechos fundamentales en el entorno digital. Y en ese marco desarrollamos un proyecto que hemos denominado Acceso al Conocimiento, o A2K, que es un proyecto que pretende, de alguna forma, fortalecer la sociedad civil en materia de propiedad intelectual. Entregarle herramientas, de alguna forma, a organismos de la sociedad civil como editores, como bloggers incluso, como fotógrafos, etcétera, para que en el momento en el cual exista un cambio legislativo, ellos tengan las herramientas jurídicas necesarias para poder hacer frente, ¿no?, a los lobbies, importantes lobbies económicos que están detrás de las entidades de gestión y de estas empresas multinacionales que son titulares de derechos de autor. Este proyecto A2K, o Acceso al Conocimiento, es un proyecto que hemos podido desarrollar en conjunto con el financiamiento de la Ford Foundation norteamericana. Y este proyecto, como yo les, no sé si se alcanza a ver muy bien la presentación, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero lo que ustedes ven, lo que ustedes ven acá es la página específica, ¿no?, respecto de los editores. Lo que ustedes ven ahí es una fotografía de un workshop o de una sesión de trabajo con los principales editores de libros en Chile, ¿no?, que es la Asociación de Editores de Chile, que ellos publican aproximadamente el 90% de las publicaciones de autores chilenos en Chile, dejando de lado, por ejemplo, a, qué sé yo, Roberto Bolaño, Isabel Allende y Pablo Neruda, digamos. El resto de los poetas, el resto de los escritores y novelistas chilenos publican en alguna de las editoriales asociadas a este grupo Editores de Chile. Y a través de sesiones como la que ustedes pueden ver en pantalla, nosotros hemos logrado poder empoderar de alguna forma, ¿no?, entregarle herramientas jurídicas claras y precisas a grupos de la sociedad civil para que puedan, en el momento del cambio legislativo, hacer presentes sus observaciones, hacer presentes y hacer fuerza de la importancia de tener un sistema de derecho de autor más equilibrado y más justo para todos, no solamente para algunos. Ahora, les voy a contar una historia que todavía, digamos, aparece ahí como una historia, si es que es una historia triste o no, como un signo de interrogación, porque la verdad de las cosas es que esta es una historia que aún no ha terminado, pero es una historia que es muy interesante, y se la voy a contar. En mayo del año 2007 se produce un cambio importantísimo acá en Chile, ¿no? Un cambio muy importante, probablemente un cambio que va a ser determinante la forma en la cual se van a entender los derechos de autor del futuro, al menos en Chile. En mayo del año 2007, como ustedes pueden ver acá, se presenta un proyecto de ley. Esta es la página web de la Cámara de Diputados de Chile, ¿no? Se presenta un proyecto de ley por parte de la presidenta Bachelet para modificar la ley de propiedad intelectual, ¿sí? Este proyecto de ley es un proyecto de ley que pretende por primera vez en la historia de Chile establecer un sistema de propiedad intelectual que pretenda agregar excepciones al derecho de autor y fortalecer el dominio público, ¿sí? Es decir, a diferencia de esta tendencia de la cual yo les había hablado recién, que cada vez que hacemos reformas a la ley de propiedad intelectual son reformas que están pensadas en aumentar los estándares de protección y en aumentar las penas frente a las infracciones en detrimento de los intereses del público, este proyecto de ley lo que intenta hacer es precisamente lo contrario. Pretende establecer un criterio más o menos internacional de excepciones para Chile, estableciendo excepciones para bibliotecas, estableciendo excepciones para minusválidos, estableciendo excepciones para el público en general, y al mismo tiempo de acelerar ciertos procesos judiciales frente a infracciones al derecho de autor. Pero en general, este era un muy muy buen proyecto de ley, y que por primera vez en la historia, insisto, se intentaba equilibrar, poner en la balanza, ¿no?, normativa, los intereses de los titulares con los intereses del público. En el avance legislativo, hoy día se encuentra en la Cámara de Diputados, pero pasó por el Senado, ¿no? Hoy día está en la última etapa de la tramitación. Y como yo les explicaba, por primera vez en la historia, existe una reforma que pretende buscar el equilibrio normativo, ¿sí? Pero en el marco del proceso legislativo sucedieron muchas cosas, ¿no? Y insisto que esta es una historia que les estoy contando que va a ilustrar un poco cómo llevar el copyright a la agenda legislativa. En el proceso legislativo, nosotros como organizaciones sociales participamos en forma activa, ¿no?, en la elaboración del proyecto de ley, no solo en la elaboración, sino que la discusión del texto posterior que se discutió tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, haciéndoles ver a senadores y diputados de la importancia de tener un derecho de autor equilibrado y justo. Porque hasta antes de la participación de las organizaciones sociales, y como pasa, digamos, probablemente en la gran mayoría de nuestros países, cuando se piensa en propiedad intelectual y cuando se piensa en derecho de autor, se suele pensar solamente en el aspecto protector de los derechos de autor y solamente en el aspecto de la protección de los artistas y los intérpretes. Pero no se piensa de la misma fuerza con qué pasa con los intereses del público, sobre todo en el marco de los avances de las nuevas tecnologías, ¿sí? Por tanto, en el marco de este proceso legislativo pasaron muchas cosas. Y una de las cosas más interesantes y terribles que pasó fue que mientras todos intentábamos llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Todas las organizaciones que participábamos en este proceso, el gobierno de Chile, que había tenido una posición bastante positiva de enviar este proyecto de ley al Congreso Nacional, estableciendo, como yo les explicaba por primera vez en la historia, este equilibrio normativo, llega a un acuerdo secreto con la entidad de gestión colectiva en Chile, que se llama Sociedad Chilena del Derecho de Autor, o SCD. Y era un acuerdo secreto que no es informado al resto de la gente ni a la prensa. Es un acuerdo que nosotros, en definitiva, ignorábamos en un principio, y que suponía la eliminación de una serie de excepciones específicas destinadas al público, que eran claves para nosotros para efectos de poder tener una ley más equilibrada y más justa. En definitiva, el acuerdo secreto entre el gobierno y la SCD lo que pretendió hacer, y lo que quiso hacer, fue eliminar de un plumazo todos los avances sustantivos que tenía este proyecto de ley, y solamente dejar aquellos aspectos que pretendían, una vez más, aumentar o sobreengordar estos derechos de autor en detrimento de los intereses del público. Tanto es así como ustedes pueden ver, no sé si se alcanza a ver esto, ¿no? Pero yo lo veo muy grande, no sé si ustedes lo ven, digamos, un poco más pequeño, pero lo que ustedes ven acá es la página web que tenía, digamos, la SCD, si se fijan, el título de la página era muy interesante, Trato Justo a Artistas, o tratojusto.cl. Y en septiembre del año pasado, la entidad de gestión colectiva cuenta de la existencia de este famoso acuerdo, ¿no? Luego de este proceso, ¿no?, y este acuerdo secreto entre las entidades de gestión colectiva y el gobierno, que pretendía, digamos, eliminar estas excepciones tan importantes para todos nosotros, la verdad es que me voy a saltar un par de slides. Lo que pasó, y la pregunta detrás de esto, ya que era un acuerdo secreto, era cuál era el contenido de este acuerdo. ¿Qué es lo que había acordado entonces el gobierno con la entidad de gestión colectiva? Lo que ustedes ven acá es el texto real del acuerdo, ¿no? Que en realidad no dice mucho, porque se refiere solamente a las indicaciones, y es bastante técnico todo esto. Pero cuando uno lo resume, ¿no?, y la parte más importante de este acuerdo, tiene que ver con que se eliminan ciertas excepciones destinadas a bibliotecas, ¿sí? Y en general, el gobierno se compromete, por este documento, a no apoyar en el proceso legislativo aquellas excepciones destinadas a la traducción, aquellas excepciones destinadas a los usos educacionales y aquellas excepciones destinadas a garantizar ciertos usos justos en nuestra legislación. Es decir, la entidad de gestión colectiva que agrupa a los creadores, digamos, musicales en Chile, lo que intentó hacer a través del lobby directo hacia el gobierno es llegar a un acuerdo, y de hecho lo hicieron, para que el gobierno se comprometiera a no apoyar este tipo de excepciones. Excepciones que hoy día no existen en Chile, por lo demás, ¿no? Hoy día en Chile somos uno de los países que tiene un sistema de excepciones más vergonzoso en la región, ¿no? Ahora, la pregunta que surge a continuación de esta realidad es cómo entonces llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo teniendo un sistema vergonzoso de propiedad intelectual? ¿Cómo si Chile se jacta de los avances económicos que ha tenido en los últimos años y no ha logrado llevar este debate, no ha logrado llevar esta reflexión crítica, ¿no?, hacia el cuerpo legislativo, sino por el contrario, cada vez que le hacemos reformas a la ley de propiedad intelectual son reformas que están pensadas en aumentar la protección en detrimento del público? Y esto que nos parece tan obvio a muchos de nosotros, la verdad de las cosas es que logró al final, ¿no?, como les acabo de contar, que el gobierno se cuadrara con la posición de las entidades de gestión colectiva en orden a eliminar todas estas excepciones que iban a ser un paso relevantísimo, ¿no?, un paso muy relevante para nuestra legislación de propiedad intelectual. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que nuestro gobierno llegara a un acuerdo con la entidad de gestión colectiva para eliminar cosas que nos parecen tan evidentes, tan obvias y tan necesarias en el mundo digital? Y la respuesta está dada por esto. La fotografía que ustedes ven aquí, no sé si la logran ver bien, pero este es Santiago de Chile, ¿no? Lo que ustedes ven ahí en un puente, ¿no?, sobre el río Mapocho, que es el río que atraviesa la capital, son un grupo de artistas, son un grupo de socios de la entidad de gestión colectiva, todos muy conocidos, que salen en televisión, muy bien parecidos además, a diferencia de nosotros, ¿no?, que son muy conocidos en televisión, cantan, etcétera, ¿no?, esgrimiendo, ¿no?, este concepto de trato justo. este concepto, ¿no? Que los artistas de Chile requieren un trato justo para ellos. Si ustedes se fijan, incluso acá abajo, ¿no? Aparece la escena de un, que me encanta por lo demás ese dibujo, de un gran tiburón, ¿no? Que vendría a ser como estos usos justos y estas excepciones, que se come a un pez pequeñito, ¿no? Que vienen a ser los pobres artistas. Lo cual es bastante divertido por lo demás. Como la entidad de gestión colectiva tiene mucho poder, mucho más poder del que nosotros podemos suponer, esta posición y este salir a la calle, ¿no?, que hicieron los artistas, tuvo mucho eco en la prensa. De hecho, si ustedes ven bien estos recortes de prensa que nosotros recogimos en la época, el año pasado, se fijan cómo aparecen artistas muy conocidos en Chile, en todos los medios de circulación nacional, explicando, ¿no?, por qué esta ley de propiedad intelectual es una ley que pretende eliminar la cultura, es una ley que pretende matar de hambre a los pobres artistas, etcétera, ¿no? Se fijan, incluso insertos pagados en diarios muy caros en Chile, ¿no?, insisto, de circulación nacional, pretendía poner en el tapete público la, fíjense lo que dice, ¿no?, que esta nueva ley de propiedad intelectual es injusta porque privilegia a las grandes empresas de internet, dejando desprotegidos a los creadores, ¿no? Ese es el concepto que intentaba ponerse en la prensa, ¿no? Estos son puros recortes de prensa. Lamentablemente, no sé si esto se puede achicar, al parecer no, ¿no? Así que, ¿hay algún? No, creo que no se puede achicar más, pero bueno, una lástima. Pero lo que ustedes ven acá es la página web de la cual yo les hablaba hace un rato atrás, ¿no? Que tenía esta agrupación de esta entidad de gestión colectiva, ¿no? Artistas de Chile por un trato justo, ¿no? Protestemos a tiempo, fíjense la forma verbal que utiliza, ¿no? Hay un proyecto que intenta, en fin, destruir la cultura, ¿no? Y una super excepción, habla de las fotocopias, etcétera, cosas que por lo demás el proyecto de ley tampoco hablaba, ¿no? Y de hecho esta página era un blog en definitiva, tenía cosas muy interesantes, ¿no? Que a nosotros nos daban bastante risa. Ustedes probablemente conocen el ejemplo de Radiohead, ¿no? Esta banda inglesa que revoluciona de alguna forma el mundo de la industria musical al publicar su último disco en internet y pedir a los fans que paguen lo que quieran por él, ¿cierto? Y esto, por supuesto, ha sido muy, muy exitoso, ha sido un modelo que ha sido replicado además, ¿no? Y que de alguna forma pone en jaque, pone en tela de juicio el sistema, digamos, que tradicionalmente ha esquilmado, ¿no? Que ha abusado de los artistas en los últimos 80 años, ¿no? Y esto ha sido una gran noticia, por lo demás, no solamente para los artistas, sino que también para el público. Pero bueno, para este blog, para la entidad de gestión colectiva en Chile, fíjense el artículo que publicaron, se lo voy a mostrar, en agosto del año pasado, hace un año atrás, ¿no? Que poco funciona el sistema de redes para ellos, ¿no? Lo cual es bastante divertido, ¿no? Y muestra de alguna forma la aversión hacia estas nuevas tecnologías, ¿no? Que tienen la entidad de gestión colectiva y la presión que ellos intentaron hacer hasta último tiempo, ¿no? En el marco de esta reforma legislativa. Entonces, frente a esta presión y frente al lobby brutal que estas entidades de gestión colectiva junto con las organizaciones internacionales de fonogramas hicieron en el Congreso Nacional y ante nuestro gobierno, la pregunta es qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad civil? Y la respuesta que surge a continuación es que lo que debemos hacer, y la respuesta que tuvimos, ¿no?, es exigir también un trato justo, así como lo hacían los artistas, ¿no? Que exigían, como ustedes saben, como les mostré recién, un trato justo para ellos, ¿no? La verdad de las cosas es que nosotros como organizaciones de interés público y como organizaciones sociales, nos dimos cuenta que teníamos que hacer lo mismo. Teníamos que exigir de una vez por todas un trato justo. Pero a diferencia del trato que intentaban hacer los artistas, y a diferencia de la gestión colectiva, el trato justo que nosotros queríamos no era solamente para algunos, sino que el trato que nosotros queríamos era un trato justo que fuese para todos. Porque en definitiva, y un poco vuelvo a la parte inicial de la presentación, los derechos de autor no son un derecho para los artistas, ¿no? No es un derecho laboral para quienes realizan obras intelectuales, ¿no? Y por otro lado, la posición del Estado frente a estas materias no puede ser neutra. No le puede dar lo mismo al Estado tomar partido por una u otra posición, ¿no? Dado que el Estado debe propender, ¿no?, y los organismos públicos en general deben propender a una norma que responda a los equilibrios normativos necesarios. Una ley justa de propiedad intelectual debe responder también a los estándares internacionalmente aceptados. Y una ley de derechos de autor equilibrada y justa fundamentalmente no debe criminalizar a la gente, ¿sí? No debe criminalizar a las personas, ¿no? Por las utilizaciones de obras intelectuales que se realizan, ¿no? En el marco de las nuevas tecnologías. Y fundamentalmente, y este es como el corolario de esta historia, es que un trato de verdad justo no puede ser a costa de la sociedad, ¿sí? No debe ser a costa de los bolsillos de todos nosotros, no debe ser a costa de los intereses del público, sino que un trato de verdad justo debe ser un trato justo no para algunos, sino que para todos nosotros, ¿sí? Porque de alguna forma, y si nosotros pensamos, ¿no?, en, un poco en estos derechos de autor, los derechos de autor no deben ser un tema de expertos, ¿no? O no deben ser un tema que solamente discutan algunos abogados versados en el tema, sino que lo que nosotros de alguna forma detectamos y lo que nosotros quisimos hacer es posicionar en la mesa pública, en el debate público, que este no era un tema de abogados expertos, tampoco era un tema solamente de autores, o que solamente tuviesen que discutir los artistas. Y tampoco es un tema que solamente le compete a la industria, ¿no? La regulación de los derechos de autor no es, en definitiva, solamente un tema gremial, por ejemplo, ¿no? Sino que los derechos de autor, y este es el tema clave en la discusión, en Chile lo menos, es que los temas de derechos de autor y la reforma legislativa en materia de propiedad intelectual es un tema, en definitiva, de interés público, ¿sí? La necesidad, por tanto, de tener un sistema de derechos de autor equilibrado es un tema de interés público. Yo les contaba recién que les iba a relatar una historia. Y todos estos conceptos que yo les he dicho en los últimos minutos son conceptos que a la larga tuvieron efecto. La fotografía que van a ver a continuación, este señor que ustedes ven aquí, ¿no?, en una fotografía, se llama Fernando Ubiergo, ¿no? Fernando Ubiergo es un cantante muy conocido acá en Chile, ¿no? Ganó el Festival de la OTI, ¿no?, en los años 80, un tipo bastante conocido por las mamás de muchos de nosotros. Y lo que está haciendo Fernando Ubiergo en la fotografía es que está haciendo una presentación en la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile, respecto de la importancia de los derechos de autor y por qué tienen que protegerse los derechos de autor cada vez con más firmeza. Todo esto en el marco de la legislación y en el marco de la reforma legislativa que yo les acabo de contar. Entonces Fernando Ubiergo viajó alrededor de Chile contando un poco la importancia y explicándole al público la importancia de tener un sistema de derechos de autor cada vez más, más protector de los autores y de los artistas. El problema está en qué pasó esto. Lo que ustedes ven acá en la presentación es un diario ciudadano que se llama El Nortero, que es un diario ciudadano de Antofagasta. Y fíjense lo que pasó. Había un periodista, el periodista Patricio Figueroa, del periódico Ciudadano, se dio cuenta, ¿no?, y él asistió a esta presentación de Fernando Ubiergo, y se dio cuenta de un hecho muy interesante, que cuando estaba en la mitad de su presentación, Fernando Ubiergo explicando la relevancia de tener un sistema de derecho de autor cada vez más protector de los artistas, se dio cuenta de lo siguiente. En mitad de la presentación le apareció este mensaje, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, este mensaje. Es el mensaje, no se alcanza a ver muy bien en la fotografía porque es una foto sacada con celular, con teléfono móvil. Pero es un mensaje que aparece en los sistemas de Microsoft Office que no cuentan con la licencia respectiva, ¿no? Que no han pagado la licencia, que son software pirateado en definitiva. Lo que pasó, como ustedes pueden suponer, es que este reportero se dio cuenta que Fernando Ubiergo, el presidente de la entidad de gestión colectiva más importante de Chile, está explicando la importancia de los derechos de autor con software pirateado, con software ilegal, con software que descargó probablemente de la cuneta, ¿no?, de la calle, ¿no? Frente a esta situación que es bastante risible, probablemente muchos de ustedes están riendo en este momento con esta historia, es que el resultado fue que días después, Fernando Ubiergo renuncia a la presidencia de la entidad de gestión colectiva, ¿no? Esto tuvo un efecto bombástico, ¿no? Tuvo repercusiones en todos los diarios de Chile y en todos los medios noticiosos, ¿no? Porque como ustedes podrán comprender, la entidad de gestión colectiva es la actual en los últimos años, y por tanto la renuncia del director de la entidad de gestión colectiva durante los últimos 30 años, por tener software pirateado en su computador, claramente era una gran noticia, ¿no? Y es más, luego de la renuncia de... esta foto me encanta, fíjense la foto, ¿no? Luego la renuncia de Fernando Ubiergo, que es este señor que está acá. Renuncia también Santiago Chusta, que es este señor que está acá, que es el abogado, ¿no?, creador de esta entidad de gestión colectiva. Y él también renuncia a la SCD, producto del problema, ¿no?, del software ilegal, ¿no? Fíjense, el caso Fernando Ubiergo zapica al director y renuncian todos. Lo que le estoy tratando de decir con esta historia, del corolario de esta historia, es que el triunfo de la sociedad civil no está en la renuncia de los directores de la entidad de gestión colectiva. Por supuesto que no está ahí, ¿no? Lo que les estoy mostrando no es el resultado, no es un triunfo, digamos, que la gente renuncie y que deje de trabajar en la entidad de gestión colectiva. Lo que estoy tratando de decir es que si es que esto hubiese pasado hace 5 años atrás, probablemente nada de esto hubiera sucedido, ¿no? El hecho de que aquel periodista ciudadano haya tomado su celular y haya sacado una fotografía cuando él se dio cuenta, ¿no?, del acto ilícito que estaba, o del, no, no del acto ilícito, sino que Fernando Ubiergo estaba dando una charla sobre el derecho de autor con software pirateado. Ese acto de sacar el celular y sacar una fotografía es un acto que solamente responde y se explica producto del trabajo que durante todos estos años han hecho organizaciones como Derechos Digitales y como un montón de otras, ¿no?, en el marco de este copyright, ¿no?, de esta lucha por un sistema de derecho de autor más equilibrado y más justo, en definitiva, ¿no? Eso es lo que intenta hacer. Porque al final, un sistema de derechos de autor adecuado y justo para todos debe tener beneficios privados. Tiene finalmente beneficios privados. Beneficios para los autores muchas veces. Beneficios para los emprendimientos web. Beneficios, por supuesto, para el público. Y también beneficios para actores educativos que han sido preteridos y olvidados en el último tiempo por un sistema de derechos de autor cada vez menos justo y cada vez con menos excepciones para el público. Y les voy a poner 2 ejemplos más, ¿no? Ejemplos de Chile. Disculpen que sea tan local con los ejemplos, pero creo que son bastante gráficos al respecto, ¿no? Mi madre, todavía trabaja, y ella es profesora básica, es maestra en la escuela. Y ella, para enseñarle a leer a los chicos del primer y segundo ciclo en los colegios, lo que hace es que en lugar de utilizar los libros de clases tradicionales, ella intenta enseñar a leer a sus alumnos con poemas de Pablo Neruda, que probablemente ustedes ya conocen, ¿no? Y lo que hace ella es que lleva poemas sacados de algún libro de Pablo Neruda, los fotocopia, ¿no?, los reproduce y se los entrega a los chicos para que puedan aprender a leer con poemas de Pablo Neruda, de nuestro premio Nobel chileno. Pero lo que dice nuestra ley respecto del acto que hace mi mamá, ¿no?, en cuanto a enseñar a leer a los chicos de primer ciclo con estos poemas de Pablo Neruda, es que es un acto completamente ilegal. Lo que dice nuestra legislación es que cada vez que mi mamá enseña a leer a los chicos de primer ciclo con poemas de Pablo Neruda, es considerada un pirata por la ley. Es considerado un acto ilícito por la ley. Y le voy a poner un segundo ejemplo, que es del mundo editorial. Por alguna razón que yo desconozco, durante los años 50 y 60 en Chile hubo una proliferación de poesía, ¿no?, de poetas bastante malditos, ¿no? Algunos de ellos se suicidaron muy jóvenes, en fin. Pero fue una poesía, una época poética bastante rica en nuestro país. Si es que el día de hoy una editorial quisiera hacer, ¿no?, una antología de la poesía que se escribió durante aquellos años en Chile, ¿no?, y rescatar de alguna forma esos poetas que están perdidos en el olvido hoy por hoy, la verdad de las cosas es que se encuentra con un gran problema, ¿no? Y el problema que se encuentra se grafica en el siguiente gráfico, ¿no? Lo que ustedes pueden ver acá, hoy no sé si se alcanza a ver bien, pero esta es la evolución, ¿no?, es la evolución de los plazos de protección, ¿no? No sé si se ve el pointer aquí. Es la evolución de los plazos de protección en Chile, ¿no? El año 1834, primera ley, eran 5 años luego de la muerte del autor. Es vida del autor más 5 años. El año 1925 se aumenta a 20 años. El año 50 se aumenta a 50 años luego de la muerte del autor, ¿no? El año 1970 se disminuye a 30 años. El año 92 a 50. Y al día de hoy, el plazo de protección es de 70 años luego de la muerte del autor. Si ustedes se fijan, cada 15 o 20 años se vuelve a aumentar el plazo de protección, ¿no? Lo relevante de esto es que si nosotros queremos saber hoy día, ¿no?, cuándo las obras intelectuales van a pasar al dominio público, cuándo va a expirar el plazo de protección, la verdad es que no lo sabemos, Porque el día de mañana, en el nuevo proceso de reforma legislativa, puede volver a aumentarse el plazo de protección en 10, 20 o quizás 30 años más. Y por tanto tenemos perfecta incertidumbre respecto de cuándo. Pero volviendo al ejemplo, en el caso de que la editorial quisiera hacer esta antología de la poesía chilena entre los años 50 y 60, dado este gráfico que demostré recién, la verdad es que se encuentra un gran problema legal, dado que tiene dos opciones al final. La primera opción es derechamente publicar el libro, ¿no? Arriesgarse a que aparezca algún eventual heredero de alguno de estos poetas que ya no existen, alguno de estos poetas que ya están muertos, ¿no? Y los demanda en tribunales. Como ustedes pueden suponer, y lo mismo sucede en Chile, el mundo editorial es muy, muy precario, y por tanto ninguna editorial chilena está en condiciones de poder afrontar un proceso judicial como ese. Y la segunda alternativa que tienen estas editoriales es directamente no publicar, ¿no? Evitar este riesgo, por tanto, de ser demandado por eventuales titulares de derechos de autor y directamente no publicar. El problema con no publicar, como ustedes pueden suponer, es que cuando nuestros hijos, ¿no?, en algunos años más, quieran saber qué tipo de poesía se escribía durante los años 50 y 60 en Chile, la verdad es que no van a tener dónde recurrir a esa información. Porque nuestra ley impide a las editoriales de hoy poder hacer este tipo de antología, ¿no? A menos que lo hagan de forma ilegal. Y por tanto, el resultado de esto es que nos encontramos con que es la ley la que impide, en definitiva, poder recurrir y poder recuperar cierto patrimonio cultural que nos pertenece a todos nosotros. Y al final lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo patrimonio y perdiendo cultura. Entonces la explicación, y con esto ya estoy en la parte final de la presentación, la explicación es que entre el público y los actores de la sociedad civil, ¿no?, prácticamente no hay influencia, ¿no?, salvo el trabajo que estamos haciendo en el último tiempo, nunca ha habido influencia nuestra. Y por tanto resulta cada vez más necesario tener un movimiento, ¿no?, un movimiento que esté pensando, ¿no?, en el acceso, que piense en los derechos de autor no solamente como un sistema de protección, sino que piense en los derechos de autor también como en la posibilidad que tenemos, como única en la historia, que nos entregan las nuevas tecnologías, de poder acceder a conocimiento y poder acceder a cultura. Y al mismo tiempo un movimiento que esté pensado en el equilibrio normativo necesario entre los intereses de los autores por una parte y el interés del público por otra. Por tanto, la pregunta que ya no habíamos hecho, ¿no?, es ¿qué es lo que hay que hacer ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como organizaciones sociales, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es la hora de la acción, no solamente en Chile, ¿no?, sino que en la región en general, en nuestros países. Es la hora de la acción en torno a que no solamente estudiantes, sino que también bibliotecarios, ¿no?, creadores en general, bloggers, universidades, museos, fotógrafos, etcétera, en general el público, ¿no?, en general el público, asuma, ¿no?, de alguna forma un rol activo en este tipo de reforma legislativa y asuma un rol activo en términos de que la web 2.0 y las oportunidades que nos entregan las nuevas tecnologías supone que somos todos actores, supone que somos todos autores de obras intelectuales cada vez que sacamos una fotografía, cada vez que subimos contenido a nuestros blogs, etc., ¿no? Y el hecho de que seamos todos autores y el hecho de la aparición de esta famosa web 2.0 supone que lo que tenemos que hacer es tomar esta ley del pasado y esta ley que estaba pensada en el mundo 0.0 y adaptarla a la nueva realidad, adaptarla a la realidad de esta web del futuro, ¿no? Para que de una vez por todas tomemos, ¿no?, tomemos los intereses de los autores por una parte y tomemos los intereses del público por otra y los unamos, ¿no? Hagamos un mix, hagamos un match entre estos dos intereses y dado que de esa forma es la única forma en la cual nosotros podemos pensar en que esta legislación de los derechos de autor se reequilibre, se repiense, ¿no? Se piense desde el punto de vista del equilibrio normativo entre estos dos intereses. En definitiva, y con esto sí que concluyo, la pregunta de fondo es cómo nosotros entendemos, ¿no?, cómo respondemos la pregunta de cómo regular los derechos de los artistas en la era digital. Claramente tenemos que hacer un salto cualitativo respecto a la regulación que tenemos al día de hoy. Y la pregunta también es cómo nosotros entendemos, ¿no?, la creatividad, en definitiva, ¿no? ¿Cómo entendemos la creatividad, sobre todo en el marco de las nuevas tecnologías? cómo entendemos el acceso al conocimiento en el marco de la masificación de Internet y cómo nosotros entendemos también el derecho de autor vinculado al acceso a la cultura. En definitiva, y la respuesta que nosotros encontramos fue que teníamos la necesidad de poder llevar la discusión de los derechos de autor desde, digamos, la trinchera de las ideas y llevarla al living, llevarla a la mesa del domingo, ¿no? Llevarla a la casa, esta discusión. Porque en definitiva, como les explicaba hace un rato atrás, este no es un tema ni de expertos, no es un tema de abogados y no es un tema que les compete solamente a las bibliotecas o los autores. Este es un tema que nos compete a todos nosotros. Y por tanto el llamado al final es llevar esta discusión desde estos círculos más o menos cerrados y llevarlo hacia el público en general, ¿no? Y hacerles ver que este es un tema que bastante más amplio que la sola protección de los autores. Llevar en definitiva la discusión, al living, porque lo que necesitamos al final es un trato justo no solamente para algunos, sino que también para todos nosotros. Ese es el logo un poco de la campaña. Y eso es todo.